la oscuridad, guío escondido propio, color de cerrada. Ves que la vida nace de volumen y que no ha tenido nada, es el tormento. La lejanía de no regresar, aparecer en otro lugar, reconocer sonidos en otra frecuencia, quedar solo con tus oídos. Allí hay algo, en ese paso de la agua a la tierra, como el dolor que se liberara. Si hubiera cuántas veces en el pozo, el ser humano millonario tiene un momento en que se eleva, cuando nace, cae a la rama cielo. Tiene un momento en que se eleva y cuando nace cae raja en el suelo.